Africa. Jaja say I don't know why my people crying in America. Oh Lord, Jaja say I don't know why my people crying in South Africa. Jaja say I don't know why my people crying in America. I don't know why my people crying in South Africa. Jaja say I don't know why my people crying in America. Oh Lord, Jaja say I don't know why my people crying in South Africa. Jaja say I don't know why my people crying in America. En la introducción del programa, hoy contamos con el presidente de la asociación Ilumina Senegal, Idrissa Wéye. Sabemos que se dedica, entre otras muchas cosas, a ayudar en temas civiles, extranjería, mediación y orientación social. Y hoy es acompañado por un experto jurídico, Jesús Jiménez, que nos brindará su conocimiento y experiencia en estos temas. Y estamos seguros de que la información y el análisis que nos brindará nuestros invitados será de gran utilidad para todas y todos nuestros oyentes. Sin más, vamos a comenzar. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Idrissa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, Jesús, ¿cuál es tu experiencia en el proceso de obtención de visados y permisos de residencia para la gente extranjera? Mi experiencia, yo empecé cuando, de experiencia me remites a hace mucho tiempo, cuando empezó el SAOGI aquí en Zaragoza, el servicio de atención a los inmigrantes. Yo ahora no estoy en ese servicio. Admiro mucho lo que hacen esos compañeros, pero yo, que ya voy teniendo añitos, pues estuve en ese servicio desde esa época. El apoyo que hago a los inmigrantes es... Más ahora, a título personal. Perdóname, Jesús, pero ahora sí que estás en asesoramiento con Idrissa, ¿no? Sí. Lo que te digo que no estoy en el servicio de orientación del Colegio de Abogados. Quizás formule yo mal la pregunta, pero No las has formulado mal. Yo lo que te he dicho que llevo mucho tiempo, pero que en los servicios no estoy, que estoy con Idrissa, evidentemente. Exactamente, yo me refería a eso. A ver, Idrissa, cuéntanos tú cómo, qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis ahí y dónde se pueden dirigir a vosotros. Nosotros estamos avanzando poco a poco con la experiencia que tenemos en el mundo social y a través de la Asociación Ilumina Senegal, y hemos creado un servicio jurídico donde tenemos poca experiencia con los colaboradores de los abogados civiles, penales, extranjería y jurista que nos están acompañando para intentar de visibilizar la experiencia que tenemos en Zaragoza. Y estamos en la calle Colón, es nuestra sede donde todos los jueves de 6 a 8 estamos ahí dando servicios. Y de verdad que es un orgullo de ayudar a la gente de nuestra experiencia. Y sabemos que ahora nos están llegando muchísima gente en menos de un mes llegamos casi más de 40 casos que estábamos recibiendo temas, sobre todo los temas de extranjería, que es un tema que merece hablar mucho. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan al llegar aquí para tramitar la residencia, por ejemplo, en nuestro país? Aquí hay una famosa no sé, ley, sí, que se llama la ley de extranjería. Esta ley de extranjería, un ciudadano subsahariano, si llega aquí en España, te piden, por ejemplo, los que llegan en la patera. Es un ejemplo que ahora hay un llamamiento que están llegando muchos rincones de ese país. Esa gente tiene dos opciones: o presentar asilo y la manera que han salido sus países, o esperar los 3 años para poder presentar un arraigo social. Entonces, los que tienen posibilidad para presentar asilo, ellos a través de la policía les van a escuchar para saber cuál es el motivo del asilo. Una vez que tienen esta cita, ahora la cita está en super colapso para poder conseguir una cita en extranjería. Pero del trabajo diario que hacemos intentando avanzar con esa parte, estamos acompañando a gente hasta que consiguen la cita. Una vez que te dan la cita, te van a dar un papel de 6 meses para que tú puedas estudiar. Eso, a partir de los 6 meses, va a empezar a trabajar. Eso se llama papeles de asilo. Y una vez también tiene ese papel, puede empezar a trabajar. Los que no pueden presentar asilo, pueden esperar 3 años. Esas personas son los que tienen más dificultades, porque llegar a esperar aquí 3 años sin poder trabajar, tú tienes tus necesidades para vivir, tú dejas a tu familia fuera. Muchos de los chicos que cogen las pacharas son responsables de familiares. Pues falta de medio de nuestro malo gobierno, que sabemos que siempre tomo ejemplo en nuestro país. Senegal ahora está sufriendo una manipulación de Francia, y unos países de África lo mismo. Por eso que muchos jóvenes salen de África para entrar en el Mediterráneo y para buscarse sus vidas. Y ahora hay países que están muy concienciados que la realidad y el futuro es en África. Nosotros de aquí lo que hacemos es intentar desorientar y intentar también de acompañarle para que puedan tener una vida digna. Pero lo que digo, los que están esperando para tener los 3 años, esos son los que tienen problemas. Porque de esperar 3 años, te exigen un contrato de 1 año para poder solicitar un papel. Entonces, a día de hoy, las empresas no te hacen contrato indefinido para poder empezar. Entonces, vuelvo a decirlo, es la famosa ley de extranjería que merece primero revisar, segundo la disolución de esta red de extranjería para que puedan liberar a muchísima gente. Si recuerdo, hace 2 años hicimos una ILPF, legislación popular, para poder regularizar más de 500.000 personas. Hasta ahora se han quedado en el Parlamento. Entonces no sabemos si se va a seguir o no. Ahora seguimos la marcha para intentar de avanzar con el apoyo de los abogados, para intentar de informar a nuestras comunidades. Bueno, luego quiero decir que vosotros, Jesús, que es jurista, esto lo hacéis de manera altruista para toda la gente. Total. Que viene a asesorarse, porque sabemos que hay, como se dice así, algún leguleyo por ahí que se lucra un poquito encima de estas personas que llegan pues con, sobre todo con medios económicos escasos, y a veces tienen que pedir un dinero para poder hacer papeles que con gente que se aprovecha de esta situación. Uh-huh. Aquí hay que decir que esto es totalmente gratuito. Sí, es un servicio el nuestro, que yo ya te digo, la pregunta que me has hecho al principio, y ha respondido muy bien Idrisa, en el sentido de que nosotros hemos creado con Ilumina Senegal y nosotros, una asociación, Diálogo y Acuerdo para la Mediación, hemos creado un servicio que lo damos, como bien ha dicho Idrisa, todos los jueves en la calle Colón, y que se está siendo desbordado porque, como bien ha dicho él, ya casi tenemos 40 casos. Entonces, nosotros dirigimos a los a todo tipo de población, pero, como bien ha dicho él, lo que hemos tenido son personas de origen extranjero que vienen aquí pidiendo lo que le ha dicho, el asilo. Y el problema al que él alude de la ley es que la ley está concebida de que la persona venga ya con los papeles hechos desde... Entonces, a las personas que están aquí no la regularizan ni les dan una respuesta hasta pasados esos 3 años. En esos 3 años viene un limbo, evidentemente. Entonces, nosotros sí que hemos creado un servicio jurídico, verdaderamente, pero nuestra intención, por ejemplo, es a estas personas apoyarles y ayudarles. Por ejemplo, y en este sentido, nosotros vemos que estos mozos necesitan aprender español, pues vamos a emprender una iniciativa de hacer como una escuela de español, apoyarles también en lo que dice él, que es apoyarles socialmente. Aparte, porque claro, la respuesta jurídica es muy pobre porque ya te digo, bien, ahora vamos a tramitar el asilo y como lo dices, una persona en 3 años la ley no te da salidas, ¿no? Entonces, es que es eso lo que hay. La ley lo que debería es a la persona que hay aquí intentar regularizar su situación, pero no es esa la intención, ni es esa la opción de la ley legislativa, que dices tú, o leguleya. Y bueno, luego estas personas es complicado que puedan subsistir, porque como no están regularizados, es muy difícil encontrar trabajo, es complicado para todos ellos toda esta situación, desde luego. Pero el problema, perdona que te diga, que tienen es que pueden haber encontrado un trabajo, sí, pero que aunque lo tengan, no lo van a legalizar. No lo van a legalizar, vale. Bueno, y entonces, ¿cuál es la opinión sobre las políticas del gobierno sobre la migración actuales en este país? Porque deberían regularizarlas. Sí, sí, es lo que estamos esperando, porque esta campaña que hicimos hace un par de años era una campaña estatal que hemos recorrido todos los rincones de ese país para intentar de cambiar la vida de muchísimas personas. Ahora están en los cajones del Parlamento. Desde la plataforma Regularización Ya, estamos siempre recordando que los derechos son para todos y todas. Entonces, todo el trabajo que hicimos y nos exigieron de conseguir 500.000 firmas, habíamos conseguido casi 20.000 firmas. Entonces, es merece la pena para que lo puedan tratar en sus... en los sitios donde están siempre discutiendo algo que no tiene sentido. Entonces, los derechos deben ser iguales que entre todas las personas que residen de ese país. Entonces, todo el trabajo que hicimos a aquella época merece la pena una respuesta positiva. Bueno, ¿cuál es la importancia de la mediación como herramienta de la resolución de conflictos en estos temas? Pues puede ser muy importante. De hecho, nosotros puede ser muy importante en el sentido que hay muchos conflictos, o puede haber conflictos entre personas de diversos orígenes, y antes de ir a los juzgados a enfrentarse a una demanda o un problema que se eterniza en los juzgados, y que pues eso ya es un problema, nombrar abogados, los abogados solemos cobrar, suele haber también procuradores, y se eternizan los juzgados, pues el intentar solucionar los problemas de una manera dialogada entre las partes. Entonces, esa es la salida y la solución a la que ofrece la mediación para resolver conflictos vecinales, conflictos que tengas con tus vecinos, de ese tipo. ¿Y cómo puede la sociedad civil contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos de estas personas extranjeras, en vuestra opinión? Hombre, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pues fomentar asociaciones como es Ilumina Senegal y como la nuestra, y como son otras que están trabajando por el apoyo de estos colectivos y reforzar que está en los colectivos y los grupos y asociaciones de ellos. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en todos estos muchachos que directamente estamos tratando, ¿no? Que han llegado o que están llegando, que han venido de Canarias y tal. Hay que apoyarlos. Y eso es bueno, que una sociedad civil y asociaciones de vecinos o asociaciones, ya digo, como es la nuestra, que está en esta labor, pues los apoye y los reivindique también. Porque parece que esto hay que decirlo y por eso yo agradezco vuestra... Y a ti, el que nos hayas traído a este programa para hablar de estos temas. Bueno, y a Idrissa, por supuesto. Idrissa ya sabe que aquí las puertas las tiene abiertas para cuando quiera. Viniendo al caso, hace unos 3 o 4 días una persona me llamó también para decir que un menor que salía ahora, cumple la mayoría de edad, lo sacan del centro donde está y lo dejan en la calle. Pero sin que se busque la vida, vamos. Pues un poco el otro día estábamos hablando con muchachos de que venían a nuestra consulta y nos decían eso, que los traen aquí, los traen en avión desde Madrid o desde Canarias y en 2 o 3 días los dejan aquí y les dicen, pues ahí estáis, a ver qué hacéis vosotros, sin vivienda, sin alimentación, por las calles vagando, y tendría que haber una responsabilidad de la administración o de alguien, ¿no? Totalmente, pero es que la educadora, la que está en el centro de menores al cumplir la mayoría de edad, que bueno, que dicen que tienen que salir de ahí, tendrían que facilitarle un poquito las cosas, no claro. Dejarles en la calle. Porque me vino a preguntar a mí, y me gustaría a colación hacer un programa también con estas personas que salen de esos centros, si quisieran, porque luego salen a la calle y si no encuentran, ¿qué van a hacer? Van al albergue, le dan 3 días, 4. Uh-huh. Van al otro lado, son limitadas los días, y esas personas se quedan en la puñetera calle. Pues sí, sin vida. Y tú imagínate. No sé si le podría enviar este muchacho para que le asesorara, porque en 4 o 5 días está en la calle. Pues sí. De nosotros. No sé qué se le podría decir. Sí, de nosotros, 40% de las consultas son gente que han cumplido su edad dentro de los centros. Entonces, sabemos que está pasando mucho en ese país. Que muchos jóvenes que no cumplen su mayoría de edad, la fundación que le cargaba su responsabilidad le echan en la calle. Además, hay fundaciones que conocemos bien que no cumplen las normas con los chicos. Muchos de ellos tienen programa. Ese país, hay muchas fundaciones que han hecho un acuerdo con los responsables de ese país. Lo que dicen es, de los acuerdos, yo me ofrezco para recoger a los chicos, acompañar, orientar. En mi programa de X tiempo. Pero mi fundación puede asegurar que voy a cumplir todo esto. Y les mandan los chicos. En vez de cumplir el tiempo definitivo, no lo hacen. Poco tiempo echan los chicos fuera. Eso lo hemos vivido. Entonces, también conocemos fundaciones que recogen los chicos, pero no les asesoran en forma social. Solamente darle vida, darle a comer y el alojamiento. Algunos de ellos han empezado a venir en el servicio a preguntarnos cómo les podemos acompañar para que puedan integrarse en la sociedad, para que puedan avanzar poco a poco, para mejorar su sistema de vida. Por eso hemos solicitado un centro cívico de las fuentes. Todo lo que están escuchando este programa, si hay gente necesitada para aprender español, vamos a empezar cursos a partir de este miércoles. Pero este lunes hemos quedado con todos los que quieran participar para crear grupo de clases español. También estamos invitando a todos los maestros o maestras que están disponibles 1 hora de su tiempo para semanales que participan a ese proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de casi 30 personas que van a empezar ese miércoles a aprender español. Eso en el centro cívico La Fuente, ¿no? Las Fuentes, uh-huh. Sí. Ah, muy bien.

y cada vez oímos más en los medios de comunicación de que cada vez hay más personas solas. Yo veo muchas personas que se acompañan, pues, de no ya de personas, personas mayores, personas que con un perrillo pues hablan más que con sus nietos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, pues, el crear redes en la sociedad y grupos de apoyo, como modestamente pretendemos nosotros, para que estas personas nos vean y nos conozcan como apoyo, como acompañantes, como personas que evidentemente les vamos a escuchar y les vamos a apoyar. Y les vamos a tener en cuenta. No solo nos vamos a aprovechar de ellos, sino que vamos a tener en cuenta sus problemas verdaderos. ¿Y qué cualidades crees que son importantes para tener éxito en la búsqueda de la orientación vocacional? ¿Qué cualidades? Pues lo que pasa es que este tipo de personas tienen el ego muy deteriorado, pero yo sí que creo que hay que trabajar un poco la autoestima de estas personas. Es un poco una tendencia de la mediación que es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento es muy importante para personas que tienen el ego muy deteriorado y deben de aprender a confiar en ellos mismos, porque todos estamos aquí para algo y a base de recuperar la confianza, pues obtener la capacidad de luchar por lo que sueñan, por sus sueños. Todo el mundo tenemos sueños y no tenemos por qué dejarlos. Evidentemente, si se les empodera, pues puede impactar positivamente en la vida de ellos. Pues por supuesto, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Apoyar y que las personas que han tenido un problema en la vida, o uno detrás de otro, porque la vida a veces es muy dura, pues lo que hay que hacer es que esa persona recupere la confianza en sí mismo para simplemente... Pues eso, todos tenemos, ya digo, sueños y esperanzas y opciones de hacer cosas. Y eso es a lo que hay que enfocar a esas personas. Pero para eso hay que escuchar, hay que hablar, hay que confiar. Y por ejemplo, Jesús, ¿cuál es tu mayor satisfacción al ver que alguien encuentra su camino y cumple sus metas? Pues la mayor satisfacción es esa, de ver que una persona por sí misma y sin necesidad de... Porque estamos acostumbrados, las personas que trabajamos en lo social, de considerar que nosotros somos los que hemos hecho eso. A mí me da mucha satisfacción el ver que uno por sí mismo, sin necesidad de depender de un abogado, de un psicólogo, de un trabajador social o de un mediador o de mí mismo, pues por sí mismo es capaz de decir, pues yo mismo sirvo para ayudarme, ¿no? Hay personas, yo veo muchas veces como abogado, que también soy, que dices, pues, que son personas completamente dependientes de mí. A mí no, yo no quiero seres dependientes. Yo creo que generar, y muchas veces en nuestro trabajo de abogados lo que hacemos es crear seres dependientes. Yo modestamente intento siempre, pues, empoderar, que la persona vuele por sí mismo, aprenda, recupere su capacidad que todos tenemos y por sí misma vuele. Muy bien. Y Idrisa, pues cuéntanos un poco lo de la asociación, dónde estáis, qué horario lleváis, dónde te pueden por redes encontrar, etcétera, etcétera. La asociación estamos en la calle Cristóbal Colón. Y número 6, es donde nos hacemos las reuniones y también donde hacemos los servicios jurídicos una vez cada semana. Y para asistir a los servicios jurídicos son con cita previa a través de nuestro correo electrónico y el teléfono. El correo es somosilumina@gmail.com y el teléfono 657-04-18-45. O si no, escribirnos en iluminasenegal@gmail.com. Estamos en Facebook y Instagram. Y aparte de esto, también la asociación nos dedicamos a desarrollar un proyecto en Senegal, donde llevamos ya 3 años desarrollando proyecto de salud y educación en Senegal. Ahora estamos preparando un viaje para Semana Santa y con especialistas de salud visual y enfermeras para una semana en Senegal. Por eso invitamos a todos los especialistas que quieren participar en la labor humanitaria a a participar a esta invitación. Y sobre todo necesitamos también fotógrafo que nos pueda acompañar para ese viaje. Y también tenemos un calendario donde se puede elegir las fechas para incorporarse a esos viajes. Y sobre todo los viajes, nos viajaremos en la zona rural donde vemos que en Senegal son las zonas que necesitan más medio para poder dar vida a esos pueblos. Ese viaje de Semana Santa llevaremos proyectos de salud, optometristas que van a hacer consultas y también enfermeras que van a hacer consultas de diabéticos y hipertensión. Y también entregaremos material escolar a nuestro pueblo, donde llevamos 3 años apoyando a esos chavales para mejorar sus estudios. Y sobre todo, desde la asociación, también estamos trabajando en nivel Aragón con nuestros compañeros y compañeras de la Casa África en Aragón, donde somos una asamblea de colectivo y para intentar de visibilizar todos los medios que podemos llegar en Aragón para concienciar y sensibilizar a la gente y sobre todo la gente de la universidad, que les intercambio ideas con ellos para intentar de invitarle a sumarse en la Casa África de Aragón, porque es un proyecto que llevamos años trabajando, ahora está creciendo poco a poco. Y queremos compartirlo con los compañeros de nuestra comunidad. La asociación también estamos colaborando con asociaciones vecinos de Zaragoza para desarrollar nuestro proyecto a nivel vecindario. Y también desde este programa lanzamos un apoyo muy, muy grande al pueblo palestino, porque ese pueblo merece más un apoyo, más también al pueblo democrático de Congo. Esos dos países están viviendo un genocidio muy, muy potente y los medios de comunicación están sacando poco. Desde los colectivos sociales... Del Congo no sacan nada. Del Congo lo sacamos de nuestras redes sociales. Entonces, es un llamamiento que estamos intentando visibilizar para que se llegue a toda la población en general, que también los derechos son importantes. Y sobre todo es la convocatoria del día 25 aquí en Zaragoza para apoyar el pueblo palestino. Y necesitan una cantidad de gente para hacer un llamamiento muy simbólico. Invitamos a todos a través de mi voz para invitar a apoyar al pueblo palestino. Muy bien. Son días de movimiento porque también... no viene al caso, pero también desde aquí, desde estos micros, queremos denunciar lo que está sucediendo con los seis de Zaragoza, que también en estos días hay otra concentración. Entonces, quería preguntar, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la igualdad y la justicia social? El papel que estamos jugando hasta esta sociedad es intentar de seguir la dinámica para unirnos las fuerzas, porque siempre las autoridades son ellos que tienen los poderes para elegir lo que quieren. Y de la población civil hay que concienciar más a la gente para avanzar poco a poco el trabajo colectivo. Por ejemplo, área de aquí en Zaragoza vemos que hay una movilización muy grande, pero hay muchos grupos. Exacto, muchos. Perdona. Sí, Jesús, interviene cuando quieras. La participación también sería muy importante, ¿no? Que para las personas, para reivindicar la igualdad es reivindicar la participación de las personas. Eso es lo que quería preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es el consejo para aquellos que desean involucrarse en la lucha contra la injusticia social? Un consejo para la gente que nos escuche, que no sepa o... Pues que primero... dubitativa. Yo creo que hay mucho escepticismo. Yo creo que la gente dice, pues no vamos a cambiar nada, no va a suceder nada. Bueno, Si no salimos es cuando no se cambia. Entonces, ¿qué eso? Que hay que llamar a la gente a salir de ese escepticismo de, y juntarse con gente en las asociaciones, en los grupos. Es un poco el interés que nosotros estamos desarrollando, ¿no? De crear grupos, de crear grupos abiertos, que la gente que necesite apoyo pues lo encuentre, pueda escuchar, pueda hablar de sus problemas y vea que hay gente que verdaderamente le escucha, no es que esté viendo cómo habla sin prestarle atención. Yo creo que es fomentar la participación y la confianza de la gente en que puede salir de su de la soledad en la que está. Y es que ayer me hizo mucho daño el oír, no sé cuantísimo, a gente vive sola, ya de edades, y sí, se mueren solos. El otro día un artículo en lo cual pues una mujer se murió porque se murió su hijo, que era el que le daba de comer, y entonces fueron los servicios sociales, no sé si era de Madrid o dónde era, y descubrieron que estaban los dos muertos. Y entonces no se entera nadie, porque son gente, pues eso ya es mucha gente la que vive sola, ¿no? En ciudades grandes como Madrid, como Zaragoza. Sí, claro. Y que claro, como viven solos, nadie los conoce, nadie echa en falta que ese señor hoy no ha ido a comprar o no ha ido a comer, o porque está en su casa encerrado siempre y nadie lo escucha ni lo ve. Falta mucho, antes no sucedía esto, antes tu vecino veías que no lo veías en dos o tres días y decías, uy, ¿qué ha pasado? Ahora, como somos muy, muy individualistas, no sé, la verdad. Pero sí que digo que aunque la gente sea escéptica de que las luchas, que no vamos a conseguir nada, sí se consigue. Yo pongo un ejemplo. Hace, pues, ¿cuándo fue? 3 años o así, que fue cuando se aprobó el ingreso mínimo vital, y aquí en Aragón estaba el ingreso aragonés de inserción. Entonces, cuando se aprobaba el ingreso mínimo vital, querían retirar, pero no toda la gente tenían los requisitos que se le pedían para acceder al ingreso mínimo vital. Entonces esa gente se quedaba sin nada. Con la lucha que hicimos, que se hizo, pues con representantes de partidos políticos en el gobierno de Aragón, concentraciones que hicimos, se consiguió aprobar la paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo y tal para esas personas que no accedían y no tenían los requisitos que se pedían. O sea, que las luchas sí que se consiguen. Sí, no. Eso de que, bueno, vamos a dejarlo que no consigue, eso no es verdad, no, hay que salir. Tienes razón. No, yo digo, la gente que está ya, pues eso, que no tiene esperanza ya no solo en la lucha social, sino personal incluso, que dice, va, mire, pues sí que hay gente que está desesperanzada todos los niveles de la vida, no solo políticamente, sino o socialmente, sino personalmente. Entonces hay gente muy metida en su mundo que hay que recuperarla. Exactamente, hay que recuperarla. Bueno, Idris, a ver, que para ir finalizando, ¿qué nos quieres contar? Pues para finalizar... No, para finalizar nos quedan unos minutos todavía. Sí. Bueno, para finalizar es ir animando a los colectivos sociales, es lo que decía, porque, por ejemplo, aquí en esta actividad hay muchísimos grupos. Entonces, a veces ves convocatorias que van poca gente, ves convocatorias que van mucha gente. Eso, y tienen la misma lucha, es intentar de respetar los derechos civiles. Y siempre pongo ejemplo de Zaragoza. Los derechos civiles de aquí, hay un grupo que le está llevando, ese grupo necesita más apoyo para poder avanzar con los casos que se están llegando. A través de nuestro servicio también estamos desarrollando casos civiles, porque tenemos abogados que nos están orientando sus temas civiles. Todos esos grupos, si pueden coordinar, igual también su racismo. El Socialismo Aragón es una entidad que tiene mucho poder, pero están muy cerrados solamente con sus proyectos. Si se coordinan para intentar de trabajar juntos, eso puede apoyar más a los colectivos sociales. Por ejemplo, ahora estamos preparando la famosa día 21 de marzo, Día Mundial contra el Racismo. En esa ciudad hay una plataforma que llevan casi 50 colectivos. Cada uno quiere sacar su parte para explicar sus proyectos. Si pasa este día, pues hasta el verano volverán a participar, porque en verano se celebra el Día Mundial de los Refugiados. Si pasa esa fecha, volverán otra vez en diciembre, Día Mundial del Migrante. Entonces, de ese colectivo que estamos compartiendo trabajo ahora, gracias a nuestro servicio, nos están acercando porque tienen interés de participar. Eso lo estamos creciendo poco a poco para recibirle cada uno, intentar de meterle a nuestro calendario, intentar de trabajar junto. Eso es el objetivo del servicio jurídico que tenemos dentro de nuestro colectivo. Claro, es que este servicio lo hacíamos gracias a los abogados de ALAS. ALAS es Asociación Abogados Libres de Zaragoza. A través de ellos que lo hicimos en 2012. Entonces, desde ahí estamos aprendiendo poco con el mundo de derecho, intentar de avanzar poco a poco. Tenemos ahora experiencia que podemos desarrollar el proyecto, dependemos de nosotros. Pero siempre en nivel colectivo es conseguir más fuerza. Y invitamos a también los abogados que pueden asesorar a muchísima gente que no tiene recursos, como lo hacemos nosotros. El servicio que tenemos es gratuito. Toda la gente que viene para su cita previa y les consultamos hasta conseguir a orientar, todo es gratuito. Y bueno, sé que estos años has estado involucrado, ya para ir terminando, en el mundialito. ¿Este año participas también en él o no, Idrissa? En el mundialito lo estamos pensando, porque también tenemos una idea y lo estamos trabajando. Si lo tenemos cerrado, igual que podemos crear otras actividades independientes que el mundialito, porque tenemos muchísima gente que están esperando esta respuesta. Una vez que lo terminamos, lo publicaremos en nuestras redes para saber si participamos en el mundialito o organizamos nuestro propio mundialito. Muy bien. Y bueno, Jesús, tú para terminar, que... Pues yo, apoyando lo que ha dicho Idrissa, que estamos los dos, bueno, estamos todos muy ilusionados con este servicio que hemos creado, abierto, por supuesto, a todo tipo de persona, no solo inmigrantes, pero por supuesto también. Quiero decir que nosotros queremos aplicar, ofrecemos servicio jurídico, estamos cuatro abogados, está Idrissa, que es todo lo que ustedes piensen, está Mariluz, que es una persona licenciada en Derecho, pero sobradamente competente en términos jurídicos, y luego nuestro secretario, que es un todoterreno, José Antonio Alejandre. O sea, somos seis personas dedicadas a lo que ha dicho, al tema jurídico, pero también a la mediación. Nosotros estamos abiertos a que los problemas se solucionen sin necesidad de ir al juzgado. Entonces, también llamamos no solo a todo tipo de personas, a todo ciudadano con necesidades y que quiera venir a los jueves a nuestro servicio, que está en la calle Colón. Bueno, pues yo desde aquí, desde los micros, desde nuestro programa, como sabéis, Idrissa, los micros siempre están abiertos. Y también estoy en una asociación que se llama Mochila Solidaria, en lo que os podamos apoyar y ayudar, siempre vamos pues a estar ahí. Gracias. Y también el Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza. Todo esto que podamos colaborar, podamos ayudar, pues muy ahí bien. Estaremos. Y si nosotros podemos ayudar, pues también. Sí, ya lo había hablado con Idrissa. Si en algo, pues, como por ejemplo comentar lo de este muchacho, pues nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Idrissa. Y siempre, ¿quería decir algo más, Idrissa? Bueno, quiero agradecer esta oportunidad para poder comunicar con la gente. Y también estamos dispuestos para seguir nuestro trabajo. Es el mundo social. También gracias a esta casa que conocemos bien, Radio Topo,